Buenas tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor en Granada en Radio Almaina, o a lo mejor nos escuchas en Huesca en Radio Pirineo, en Teruel en Radio Chicharra, también desde Manresa en Radio Bala, o a lo mejor desde Alacante en Radio Mutant, o a lo mejor desde los servidores alternativos a las barricadas.org o radioslibres.info, o quién sabe. A lo mejor también puede ser que estés en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, en este programa que se encarga pues un poco de dar la perspectiva anarquista de la realidad, la perspectiva libertaria, y que bueno, pues queremos agradecer muy especialmente a toda esa gente que nos remite, nombrándolos en primer lugar, porque la comunicación es algo que es fértil, que es entre todos y todas, y que en el caso de las radios libres, libres como esta, sin subvenciones ni liberados, pues es un poco un medio que nos sirve como medio y como fin, y que las radios libres somos nosotros y nosotras, y también eres tú que nos escuchas. Y antes que nada, pues queremos dar la noticia de inicio, aunque si estáis conectados a las redes sociales ya lo sabréis. Por fin, Richie y Juan Diego, los dos jóvenes antifascistas presos, son libres. Y bueno, pues esta noticia de esta misma tarde que os ampliaremos en este programa, cómo no. Y en el programa de hoy trataremos de un montón de noticias, pero queremos destacar muy especialmente que hoy hablaremos, siempre empezamos con una sección de recuerdos históricos o bien con un informe. Pues bueno, hoy hablaremos de la estación intermodal de Zaragoza con un artículo que nos remite Leo Vargas. Por otro lado, también hablaremos pues de la realidad represiva del Estado, de cómo pues nos van lloviendo palos a la gente organizada, pero como también se responde adecuadamente y como pues de vez en cuando ganamos. Y al final del programa pues vamos a hablar un poco, vamos a empalmar temas de ecología. Os hablaremos de pues un poquillo de todos los tejemanejes a propósito de la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar, que ya lo hemos estado siguiendo en otros programas, y también os hablaremos del, bueno, por supuesto, de la crecida del Ebro y de sus consecuencias. Y como no, pues nos gusta un poco terminar también con una mirada, pero hacia afuera. Y nos gustaría un poco dar una visión, en primer lugar, de la tremenda sequía que está teniendo lugar en California, y bueno, de la que se está hablando muy poco en los medios, pero bueno, que nos apetece echar una mirada a lo que es el sobreregadío y sus consecuencias. Y luego pues también miraremos hacia Palestina y a la tercera flotilla rumbo a Gaza, que bueno, pues que allí van solidariamente. Y dentro de las convocatorias pues queremos destacar una, y es que antes del fin de semana, pues seguro que lo escucharéis a posteriori la gente que sois de fuera, pero bueno, no se os olvide que este fin de semana, el sábado 16 de mayo, en el Centro Deportivo Municipal La Granja, se celebra el séptimo mundialito antirracista de Zaragoza. Pues bueno, una modalidad de juego en la que puede participar la gente, de juego diferente, de juego que bueno, pues que pretende dar una visión de una Zaragoza de todos los colores y de un mundo que es un poco de todos los colores, donde participamos equipos de las radios libres, de también un poco de las asociaciones vecinales, y bueno, pues con mejor o peor fortuna, y que la verdad es que merece un montón la pena, sobre todo porque es un evento popular, organizado y no competitivo, donde, bueno, pues también habrá comida vegana a eso del mediodía, por lo cual no habrá comedor popular vegano en la revuelta, en la calle San Agustín número 18, pues este sábado hay comedor allí, así que, bueno, pues ya sabéis, un evento que merece un montón la pena. Y ya se acerca. En el 23, el día 23 de mayo, en el aniversario, 30 aniversario de Radio La Granja y también la jornada de reflexión, pero bueno, eso nos importa un poco menos. Y os queremos poner esta cuña para que no se os olvide. Este año, Radio La Granja está de aniversario. El próximo 23 de mayo, ven a celebrar con nosotros en el Parque de la Paz nuestro 30 aniversario. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, con diversas actividades, colectivos sociales y conciertos a lo largo del día. ¡Te esperamos! 1, 2, 3, 4. Radio La Granja, desde 1985, sembrando semillas y echando raíces. Hoy os voy a poner de fondo música de Senegal, Burkina Faso y Mali. Y este señor que tiene un apellido muy curioso es Omar Pene. Y como os comentaba al principio del programa, pues es un principio que solemos tener aquí. Cuando comenzamos siempre hablamos o damos un pequeño informe de una realidad más bien local, pues referida a Aragón o a Zaragoza, o bien hacemos un poco de historia. Pues aquí vamos a hacer un poco de historia, a la vez damos pues un informe que ha pasado Leo Vargas, que es miembro de la Asociación Vecinal de la Madalena, calle Libertad, y que nos habla de la estación intermodal de Zaragoza, un poco para que sirva de reflexión sobre todos esos años del ladrillo que hubo en el Estado español, donde todo valía y donde se podían gastar miles de millones de euros en las mayores burradas. En este caso hablaremos de la intermodal Zaragoza-Delicias. Y como nos dice en el principio del informe, no estaría de más reflexionar si una cosa mal hecha o mal concebida caduca de su absurdo porque el tiempo pase o empeora aún más. Este podría ser el caso de ese gigantesco edificio que es la estación intermodal Zaragoza-Delicias, que justo a principios de mayo cumplió 12 años. Una inauguración que se llevó a cabo en 2003, mayo de 2003, sobre un ejercicio de gigantismo económico y ladrillero que ha ido acompañando al AVE a todas las localidades donde ha ido llegando. Y el resultado fue un monstruito de medio kilómetro de largo, con una cubierta de 40.000 metros cuadrados, 20 hectáreas de superficie pública y nada menos que 114.000 metros cuadrados de superficie comercial, que incluyen un parking que, por cierto, rara vez está lleno. Bueno, más bien nunca. Una mastodóntica estación que pasa por ser de las más grandes del mundo en superficie edificada. Todo un ejemplo de la euforia del ladrillo de tiempos pasados, aquella de cuanto más grande mejor, en este caso bendecida por el ex secretario general del PP, Álvarez Casco. En su momento costó 240 millones de euros y hasta se llevó alguno de esos premios que se otorgan los arquitectos entre sí. Pasado el tiempo, sacamos cuentas y, visto que no parece lo ideal demolerla, ¿cómo se puede sacar rentabilidad a esta ballena varada? porque resulta que este edificio tan premiado es a la vez un cascarón costoso e infrautilizado en el que la mayor parte de su superficie comercial permanece cerrada. De hecho, muchos espacios no han llegado a abrir nunca. Lo más llamativo probablemente la superficie de oficinas, unos 13.000 metros localizados en el vestíbulo de llegadas y vacíos desde la inauguración, con una promesa constante de ocupación que nunca ha llegado. Si se espera encontrar alojamiento, pues el hotel permanece cerrado, otros 15.000 metros cuadrados sin uso. Por otro lado, la estación en sí resulta poco operativa por su mala conexión con el resto de la ciudad y está relativamente aislada, lo que hace que las compañías de bus hayan habilitado paradas en varias zonas de la ciudad y que cada vez se usen más las otras estaciones de tren, siempre que es posible, para evitar un trayecto que, con frecuencia, solo se puede realizar en taxi. De hecho, llegar en transporte público a la estación fácilmente puede costar más tiempo que llegar a Huesca, por ejemplo. A todo esto hay que añadir que su tamaño hace que la climatización del edificio sea imposible, algo que siempre ha sido objeto de toda suerte de chuflas, porque la única solución viable ha sido hasta el momento recurrir a los viajeros en una especie de peceras con estufas. Es un espacio helador la mayor parte del año porque, pese a todos los premios, por lo visto nadie cayó en la cuenta de que la estación está directamente enfocada hacia el Cierzo. Eso sí, como llega el sacrosanto ave, lo que no faltan son seguratas y arcos de control. Servicio al cliente el justo, pero tíos de la porra a todas caras. Por lo menos sirven para avisar de las numerosas baldosas rotas que tiene el pavimento. Aunque si hablamos de deterioro, ha habido varias situaciones incalificables, como la aparición de grandes grietas en el suelo, la más grande en 2010, o hechos como tener que apuntalar oficinas porque se caían. Tampoco es una novedad las frecuentes goteras en la estación de autobuses, un espacio lóbrego de más bien escasa ventilación y que bueno, pues que ha acumulado quejas también desde el primer momento, debido a que bueno, pues este espacio parece, como decía uno, que ya parece viejo desde su apertura. Y ante tal desastre de panorama, igual habría que replantearse los conceptos desde el principio, para empezar a aclarar qué entendemos por intermodalidad. Se supone que un espacio intermodal es un lugar en el que convergen diferentes medios de transporte público, que a su vez conectan con el resto del área metropolitana, lo que facilita la movilidad ciudadana. Respecto a medios de transporte, sí que hay varios. Pero en cuanto a facilitar la movilidad, pues es como para dudarlo y de precio, pues ni hablemos. Es más rápido y económico coger el coche, el que tenga, para desplazarse casi a cualquier punto de la provincia y de medio Aragón. Habría que buscar conectar la estación día y noche con medios que no fueran taxis a precios prohibitivos. Y ya que hablamos de conceptos base, uno de los fundamentos de la arquitectura en un edificio público debería ser la funcionalidad. Si lo que necesitamos es una estación de tren y bus, es eso lo que deberíamos tener, y no un ejercicio de lucimiento que luego se queda languideciendo a espera de un milagro que nunca llega. Por otro lado, una vez que ya tenemos el edificio, habría que hacer una racionalización de usos, pero hasta el momento ni rebajando considerablemente los alquileres se han conseguido colocar espacios en una ciudad como Zaragoza, donde las superficies comerciales han proliferado como setas. El entorno de la estación tampoco es que sea como para tirar cohetes. El intento de urbanización de la zona ha sido una combinación de pelotazos fallidos que ha llevado a la sociedad gestora Zaragoza Alta Velocidad a acumular una deuda que asciende a 400 millones de euros y su pago a los bancos vence en 2019. En el llamado barrio del AVE solo se ha hecho obra pública a duras penas y ni tan siquiera se ha llegado a urbanizar en su totalidad. Lo que se puede ver es una sucesión de vallas y descampados que ahora se quieren rebajar de precio para cubrir la deuda a toda costa. Y bueno, visto que no hay ninguna solución milagrosa, pues la verdad es que esta es una imagen simbólica de una forma de hacer las cosas de la que muchos se lucraron, que pagamos entre todos y todas y que, bueno, pues parece ser que no disfrutamos la ciudadanía como debería ser y que nos debería valer para hacer una reflexión a propósito de cómo se hicieron las cosas en los años del ladrillo. y no es cuestión de simplemente catastrofistas. Tampoco nos parece que la estación, por desgracia, la estación intermodal de Zaragoza, Delicia, sea la excepción. Pues que no sabemos, que no nos hemos encontrado con lugares como la Ciudad de las Artes y las Letras de Valencia, como, yo qué sé, el Centollo, que se llamó de Calatrava, un superauditorio que se hizo en Oviedo y que, bueno, pues que no sé, que se ve prácticamente desde toda la ciudad y que no se podía levantar la supuesta carpa sin que se derribara el edificio. O, bueno, el pabellón polideportivo de Huesca, que se construyó y se cayó nada más hacerse. O, bueno, pues tantos y tantos ejemplos que hemos ido viendo, donde se han despilfarrado un montón de millones. Y, bueno, y que no decir de la Expo Zaragozana, que ahora no vale ni para material de derribo. Pues, bueno, no es cuestión de ser catastrofista, sino reflexionar sobre cómo, bueno, pues cómo permitimos que se cometan burradas como esta, cómo no aprendemos de los errores y cómo no nos movilizamos para evitar que el dinero público se despilfarre de forma tan lamentable, porque he visto que la clase política no piensa hacerlo, porque también hay una clase política que va de izquierdista, de progre y no sé cuál, pero que vio estas cosas y, no nos engañemos, cayó. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Como ya os hemos dicho, una feliz noticia. Eso de las 6:45 de la tarde en la Plaza de la Madalena eran recibidos por un nutrido grupo de personas, Ricardo y Juan Diego, los dos antifascistas que permanecían en prisión provisional tras las protestas contra un concierto nazi celebrado el 28 de febrero en el llamado Hogar Social de Zaragoza, en realidad reducto neonazi y xenófobo, y han sido puestos en libertad bajo fianza a la espera de juicio. En concreto, la sección tercera de la Audiencia de Zaragoza ha estimado el recurso interpuesto por los abogados de Ricardo y Juan Diego. Según los letrados, al contrario que el auto que decretó el juzgado de instrucción número 9, la audiencia ha considerado que no está justificada la medida de prisión preventiva. Han señalado que, tras las declaraciones de los miembros de la unidad de antidisturbios, no tenía ningún sentido mantener esta medida, por lo que acudieron al actual juez que instruye la causa del juzgado de instrucción número 7, solicitando la inmediata puesta en libertad de sus defendidos. En las declaraciones, ningún policía de la UPR ha reconocido haber visto participar en los supuestos desórdenes a los 13 detenidos aquella noche. Y tanto abogados como familiares, amistades y allegados de los jóvenes han celebrado su puesta en libertad, como os hemos dicho, y, bueno, igual aún están celebrándolo por el barrio de la Madalena, y han manifestado su satisfacción parcial con la medida. Como ha declarado en un comunicado, el Grupo de Apoyo a los 10 y la Plataforma Antifascista de Zaragoza, que ha emitido un comunicado, esto no ha hecho más que empezar, ya que lo que se exige es la desimputación de todos los cargos y la consiguiente absolución. Los colectivos manifiestan en el comunicado que tenemos aquí extractado que es increíble que las declaraciones de los policías de la UPR sean distintas a las que manifestaron en su propio atestado policial inicial, el cual propició la entrada en prisión de los jóvenes. En los medios de comunicación se habló de tentativa de homicidio y resulta que ni se sabe si participaron o no en los altercados. Estos dos jóvenes, de recordar que se han comido casi 3 meses en la cárcel y alguien debería asumir responsabilidades por ello, sobre todo porque se redactó así un atestado inicial tan irresponsable, en el que se hablaba, pues claro, ni más ni menos que se les acusaba de intentar matar a un policía. La plataforma antifascista de Zaragoza aprovecha en el comunicado para recordar que está pendiente la resolución de una denuncia interpuesta por el dueño del edificio ocupado por neonazis del MSR en Las Fuentes, lugar donde se celebró el concierto. Y aseguran que vamos a seguir hasta que se cierre. En Madrid ya los han echado. Recordamos que fue desalojado el otro hogar social similar la semana pasada. ¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Por qué no se actúa? De momento solo se ha actuado contra los que protestan contra el racismo, la xenofobia y el fascismo. Os recordamos que por ahí por la red circula un número de cuenta solidario donde se pueden hacer aportaciones voluntarias para sufragar los gastos de la fianza y que, bueno, pues es un número de cuenta de estos larguísimos que no vamos a repetir aquí, pero que seguro que lo podéis encontrar, por ejemplo, en la página web de Arainfo, que, bueno, pues es de donde pues los primeros que han estado al tanto de este tema, o también en la web Antifa de Antifa Zaragoza, que se escribe Antifa ZGZ. Pues eso, para que estéis al tanto y que, bueno, pues hace falta dinero ya no solo para la fianza que ya se ha pagado, sino también para todo el apoyo a la campaña subsiguiente. Y si primero hablábamos de compañeros y compañeras que, bueno, pues que están en la, que han salido en libertad, pues vamos a hablar ahora de aquellos que siguen presos y recordar una convocatoria, y es que el viernes 15 y sábado 16 de mayo van a tener lugar unas jornadas anticarcelarias en Pontevedra de crítica a una cárcel especialmente dura, que es el centro penitenciario de Alhama, que está ahí en Galicia, en Pontevedra en concreto. Y bueno, va a haber debate sobre lo que es el negocio de las prisiones, el negocio de las prisiones, con Fran del Buey, que es un histórico del movimiento anticarcelario de allí, de Santiago de Compostela en concreto. También mesa de debate sobre, a propósito, las mujeres en prisión, con la madre de Noelia Cotelo, con Lola Ferreiro. Y luego también el sábado 16 va a haber una marcha a la cárcel de Alhama, que sale del pueblo de allí. Bueno, pues recordar que en esta prisión ha habido, como en otras del Estado español, varias muertes pendientes de resolución y varios hechos represivos que cuestionan mucho, pues bueno, la realidad penitenciaria, donde se supone que no hay malos tratos. Pues bueno, en esta cárcel se saltan sus propias normativas a la torera sin que, por lo visto, tenga las mayores consecuencias contra los carceleros. Y comentar que Mónica Caballero, la presa anarquista Mónica Caballero, presa hasta hace poco en la cárcel de Briva en Ávila por el montaje del comando Mateo Morral, los que supuestamente pusieron la bomba esta en el Pilar, de los que se sabe bien poco, pero que, bueno, que se comieron el lío estos dos compañeros chilenos, pues ha sido trasladada a la cárcel de Villabona en Asturias, donde también se encuentra encerrado el compañero Francisco Solar. Posiblemente este cambio sea algo solamente temporal y puede que en cuestión de algunas semanas o meses vuelva a ser trasladada de nuevo a Brieva u otra prisión. Pues le podéis escribir, que es Mónica Caballero Sepúlveda, que es el centro penitenciario Villabona, finca Tabladillo, en 33422 Villabona Llanera. También está allí Francisco Solar Domínguez, repetimos, centro penitenciario Villabona, finca Tabladillo sin número, Villabona Llanera, 33422 Asturias. Thank you. perdón, un breve fallo técnico, cosas del directo que, bueno, pues que de vez en cuando pasan y se nos cuela la sintonía. Wamanania me goi di dam semendi goi yo nirvana. Wamanania me afriki ye komendi goi yo nirvana. Y nos vamos ahora a un comunicado que nos remite la gente de la CNT AIT de Barcelona ante los incidentes que se produjeron durante el debate de las diferentes candidaturas parlamentarias en el casino de Alianza del Poblenou. Esto pasó el pasado viernes 8 de mayo, cuando había un debate público de los alcaldables a la ciudad de Barcelona en que iban a presentar y discutir sus propuestas de cara a las próximas elecciones municipales. Acudió la CNT AIT para denunciar públicamente y de paso decirle a la cara al señor Xavier Trías que no olvidaban su responsabilidad en multitud de conflictos sindicales y sociales que vienen padeciendo desde hace años en esta ciudad. Concretamente desde este sindicato querían señalarle como uno de los principales culpables en las mafias de subcontratación de trabajadores por parte de la Generalitat y más específicamente en la sección sindical del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, bueno, pues sobre prácticas que de trabajadores que, bueno, pues que cada vez tienen unas condiciones un poco peores. Y también manifestar su más enérgica repulsa al sistema electoral municipal, autonómico, estatal, sindical o del tipo que sea. Un sistema que estaba representado a nivel municipal en ese debate y, bueno, pues que pretendían intervenir, pero cuando intentaron hacerlo en el transcurso de la acción fueron atacados a puñetazo limpio por un grupo de matones que después resultaron ser guardias urbanos vestidos de paisano. En el forcejeo, uno de los cenetistas fue detenido y varios más agredidos. Posteriormente, la señal de televisión sufrió un corte repentino que se prolongó durante unos minutos. Decir que uno de los detenidos ha sido acusado de desórdenes públicos y atentado a la autoridad a otro desórdenes públicos y alteración del orden del acto electoral. Decir que, bueno, pues desde la gente de CNT quieren comentar que el debate de Barcelona y el resto de actos electorales son una provocación de las élites gobernantes ante una población sometida y condenada a la miseria. Y, por supuesto, nos dicen no vamos a dejar que se pavoneen por nuestros barrios sin demostrarles nuestro más sincero desprecio. Y nos vamos ahora hasta la República Checa, donde tenemos varias actualizaciones sobre la Operación Fénix que se está llevando a cabo contra compañeros anarquistas. Y es que durante las últimas dos semanas el Estado checo ha lanzado un ataque masivo contra el movimiento anarquista que se ha llamado Operación Fénix. Docenas de personas han sido arrestadas, acusadas de terrorismo y delitos de odio. Pisos particulares, ocupas y centros sociales están siendo registrados y desalojados con una velocidad y brutalidad alarmantes, con órdenes judiciales que normalmente costaría años procesar y, bueno, pues todo esto con disparo de pelotas de goma por la noche, desplegando cañones de agua y además los servidores de la Federación Anarquista, la Cruz Negra Anarquista de Apoyo a Presos y otros muchos grupos, ya sea libertarios o de extrema izquierda, simplemente han sido requisados. Estos ataques brutales han sido autorizados debido a la eficiencia y eficacia del movimiento anarquista en los últimos años, la creación de una red solidaria local que ha crecido en número y por tanto ha sido capaz de apuntar a objetivos más y más grandes y los centros sociales han proporcionado el espacio para compartir experiencias e ideas mientras trabajaban pues en espacios solidarios. Decir que está pues se va actualizando la información en diferentes webs y decir que lo último que tras la incursión masiva que empezó el 28 de abril, pues bueno, hay tres personas que ahora mismo están acusadas de intentos de terrorismo y se les van a pedir de 12 a 20 años de prisión. Algunas otras personas son investigadas oficialmente por el mismo delito, pero fueron puestos en libertad. Inclusive, otros fueron acusados de no denunciar este grave crimen. Y tres personas fueron detenidas. Como algunos servidores fueron confiscados, es decir que, bueno, pues los sitios web anarquistas checos están caídos, pero que iremos informando aquí en la medida que podamos y también en nuestro blog, el acratador.noblezabaturra.org, en la medida de lo que podamos. Repetimos. Y no es cuestión de simple un super auditorio que se hizo en Oviedo, ejemplos que hemos ido viendo. Uy, ha sucedido uno de estos poltergeist que sucede de vez en cuando en la radio, y es que se nos ha colado aquí una parte de grabación de antes. Parece que hoy no ando muy fino con el control. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Venga, adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y piden 6 años de cárcel para un periodista de la página web La Haine. La Haine se diría, pero bueno, La Haine con H, para que nos entendamos todos y todas. Y se trata de Boro, periodista miembro del colectivo editorial de La Haine, que se trasladó el pasado año a Madrid, el 29 de marzo, para cubrir informativamente las marchas de la dignidad del 22M, así como todas las movilizaciones que siguieron a esta primera movilización. En concreto, el 29 de marzo se convocaba en la capital castellana la manifestación bajo el lema Jaque al Rey, la cual fue impedida por la policía, que desde el primer momento mantuvo una actitud violenta y hostil tanto con los manifestantes como con la prensa. Tras desconvocarse la manifestación, según informa la web, nuestro compañero abandonó el lugar dirigiéndose junto con su pareja a recoger el coche para irse. Al llegar a la altura de Atocha, observaron como un grupo de policías bajaba dando empujones a varias personas, entre ellas 6 periodistas. Se acercaron para ver qué pasaba y un policía arremetió empujones y golpes con su compañera mientras le gritaba. Mientras estaba cruzando la calle para irse, retrocedió e intentó impedir la agresión poniéndose en medio. Tras eso, otro policía salió corriendo hacia él, ante lo cual pues este periodista salió corriendo. Unos pocos metros más tarde le tiraron al suelo y le inmovilizaron. Mientras esto ocurría, varios periodistas de medios como el diario.es, Periodismo Humano y varios freelance que grababan la detención fueron apaleados por los agentes causándoles distintas lesiones y rompiendo una de las cámaras que portaban. una vez que el periodista estaba en el suelo, inmovilizado con los grilletes, y que se aseguraron de que ya no había periodistas cerca grabando, el agente que había salido corriendo detrás suyo y que le detuvo le propinó un puñetazo en la cara, el cual le dejó el ojo hinchado y un hematoma durante varios días. Al llevarla al furgón, empezó a gritar: «Boros, soy periodista, esto es una detención ilegal». Y bueno, pese a lo cual, nuevamente varios periodistas que estaban grabando en las cercanías pues recibieron puñetazos y patadas, y al pedir uno de ellos el número de placa a uno de los agentes, solo se ocurrió decir: «Ven a cogerlo». Por supuesto, cualquiera se atreve. Tras la detención, pues bueno, fue puesto en libertad con cargos, y ahora, más de un año después, llega la notificación para la apertura de juicio oral contra Boro por la petición con la petición fiscal de 2 años de prisión por delito de atentado a la autoridad y 2 por cada delito de lesiones. Además, una indemnización para el agente de 3.000 euros más 2.000 euros por las secuelas e indemnización de 1.200 para otro agente. En total, 6 años de prisión y 6.200 euros. Según la GEN, en el informe que acompaña la apertura del juicio oral, los agentes alegan que el periodista se abalanzó encima de uno de los agentes dándole un puñetazo en el mentón y que a otro le propinó una patada en la rodilla. Alegan distintas lesiones como rotura de un diente o rotura del menisco, entre otras. Además, los agentes se cogieron 12 y 30 días de baja respectivamente. Decir que, bueno, hay un vídeo que ha sido difundido por la Heine, por la GEN, donde se puede ver toda la secuencia, los empujones a la gente allá congregada, así como el compañero periodista estaba ya cruzando la calle cuando agreden a su pareja. Como vuelve para simplemente trata de evitar la agresión, la detención, la paliza a los periodistas, las amenazas a la prensa, pues bueno, un vídeo que la verdad pone los vellos como escarpias. Esta manifestación no es ilegal. Esta es una manifestación no comunicada, que son cosas muy diferentes. La Constitución española no exige que una manifestación, para ser legal, sea comunicada a la delegación del gobierno. La autoridad, se lo está diciendo la policía. Yo lo conozco todo. Que no voy a discutir con usted. No, ya le daré notificación. O me la da o me lo llevo. ¡Parecen en nombre del pueblo! ¡España mañana será republicana! Así que a ver si nos vamos tranquilamente. A ver si nos apoyan un poco la lucha, ¿no? Madrid y el Atleti, ¿vale? Antes de que vayan a Tocha. ¡Soy periodista! Bueno, y estos son los espeluznantes sonidos del vídeo que podéis encontrar en la, pues es un vídeo de la gente de Periodismo Humano, periodismohumano.com, y bueno, pues está en su canal de YouTube y en el de el periodista Jaime Alecos, y bueno, pues esperamos que el juicio quede en nada, y lo que mucho nos tememos es que los que hay unos de la porra que casi seguro que se van a quedar con la más absoluta impunidad. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y antes que nada, pues bueno, comentaros un poco una convocatoria que se me ha olvidado al principio del programa y que luego la repetiremos, y eso es que la CNT, en su local de Miguel Servet 3436, la CNT Zaragozana, el sábado 16 de mayo a las 7 de la tarde, presenta una charla: Entrampados en lo posible, izquierdas renovadas y anticapitalismo. Y bueno, pues que es una charla que da Juancho Estebaranz, que es coautor del libro La Apuesta Directa. Y bueno, la verdad es que es una charla que pensamos puede ser muy interesante para todos y todas. Y es que mientras el capitalismo europeo pues parece que se va a la mierda y el mito del crecimiento desaparece para el común de las personas y el Estado-Nación pues se va deslegitimando, pues las izquierdas renovadas parece ser que publicitan ofertas electorales institucionales que parecen querer contener esta decadencia en vez de precipitarla. Y bueno, pues un poco Juancho Estebarán lo que planteará será una estrategia anticapitalista, acorde con los tiempos, libertaria y bueno, con alternativas prácticas que propongan nuevos modos de relación. Pues eso, frente a tanta paranoia electoral que parece que nos está entrando, pues otra forma de ver las cosas. Y queremos aprovechar para hacernos eco aquí de una de estas huelgas que se habla poco de ella, bueno, poco no, nada, prácticamente, y que, bueno, pues que es la huelga de la gente de Movistar, ¿no? Y que, de hecho, en los medios, pues está siendo una de estas huelgas incómodas, silenciadas, de la que tan apenas se está hablando y que, bueno, a nosotros nos parece especialmente interesante. ¿Qué sucede? Pues que la gente de los técnicos de Movistar están en huelga indefinida. Llevan ya un par de meses y, bueno, pues es una huelga que es histórica y sobre todo por la unión producida entre miles de falsos autónomos. Ya sabéis, estas personas que son contratadas como si fueran, pues bueno, como si fueran autónomos que pudieran ejercer otros trabajos, pero a la hora de la verdad son trabajadores de una sola empresa, contratados por una sola empresa y que solo pueden trabajar en su jornada para ella, y trabajadores de subcontratas contra las condiciones de esclavitud que ha creado la empresa telefónica Movistar. Y otro momentito de interrupción. Y bueno, pues ¿qué está sucediendo? Pues es una huelga que se ha hecho al margen de los sindicatos mayoritarios, al margen de UGT y de Comisiones, que ha movilizado a miles de personas y que ha llevado a cabo una coordinación operativa sumamente eficaz y distribuida, apoyada en un uso de sistemas de mensajería como el WhatsApp, que bueno, pues que ha habido un funcionamiento asambleario y a la vez extremadamente ágil y reactivo a los acontecimientos. El comité de huelga siempre ha llevado la iniciativa y sobre todo al margen del bloqueo que ha habido total y absoluto de los medios de comunicación, que bueno, donde ha sido como mucho un suelto. Y claro, todo esto pues sobre todo por las reclamaciones de los miles de clientes no atendidos de Telefónica Movistar, pues bueno, decir que ha conseguido romper el bloqueo informativo y salir por todos los lados. Mientras tanto, el papel de los sindicatos de apesebrados de Comisiones y UGT ha seguido la línea habitual, primero metiendo miedo ante la supuesta ilegalidad en la convocatoria, de la que solo alertaban ellos, después convocando pseudo huelgas de 2 días a la semana que no seguía a nadie, para así sentarse con la subcontrata de Telefónica y alcanzar un acuerdo según los parámetros deseados por la multinacional, y bueno, pues un absoluto, por otro lado, rechazo por parte de las asambleas de huelga, y el acuerdo alcanzado fue rechazado y obviado por ellas. Y bueno, pues decir que mientras tanto ha habido cantidad de movilizaciones, cantidad de vídeos, y decir que bueno, pues continuamente, si se siguen los perfiles en Twitter de Movistar España, pues bueno, hay continuas quejas de la gente de CGT, y decir que bueno, pues que cuando se pretende hablar de huelga, cuando tú llamas a Movistar, por ejemplo, pues es un tema absolutamente tabú. ¿Quién? Bruno Vilarosau, que es segundo de aquí de Cataluña, ¿vale? Ha estado hablando con Quim Faura, que es el máximo representante de Cataluña, mientras íbamos hablando y, bueno, finalmente, después de un ratito, hemos acabado escribiendo este documento, tras el cual desalojaremos el edificio... Si la Asamblea lo decide. Si la Asamblea lo decide. Esto que estáis escuchando son los sonidos del pasado sábado, cuando centenares de huelguistas y solidarios ocuparon la sede de Movistar en Barcelona. El bloqueo mediático se rompió de nuevo por las redes sociales con el Ocupi Movistar y la difusión del vídeo del momento de desconvocatoria, que bueno, pues que lleva ya varios miles de visualizaciones. ¿Qué han conseguido? Pues bueno, todo un fruto de la acción directa. Todo, pues, el hecho de que se ha conseguido negociar con Telefónica, de dejar al descubierto las miserias de Movistar y sobre todo dejar muy claro que, bueno, pues que al margen de los sindicatos apesebrados y vendidos, sí se puede. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y mientras seguimos a vueltas con los resultados de la crecida del Ebro, mientras se hacen manifestaciones irresponsables pidiendo que se drague el Ebro, que se haga de cualquier manera, nadie explica ni cómo, ni cuándo, ni cuánta pasta va a costar, ni las consecuencias ecológicas que va a tener, pues la Fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado un manifiesto que recomendamos, pues, su lectura, con 10 propuestas que son muy sencillitas para una política sostenible del agua. Y bueno, según esta fundación, en el Estado español estamos sufriendo una política del agua profundamente insostenible en lo ambiental y crecientemente injusta en lo social. Pese a todas las directivas, normativas, etcétera, la gestión del agua sigue anclada para satisfacer unas demandas crecientes, sobre todo agrarias, a través de obras hidráulicas que ocasionan un enorme impacto ambiental y además dan lugar a importantes conflictos sociales en los territorios afectados. Decir que, bueno, pues lo que se está consiguiendo, que con estas obras hidráulicas, con tanta presión, se ha degradado buena parte de nuestros ríos, acuíferos y paisajes del agua, afectando tanto a sus valores ambientales como a los servicios gratuitos que estos ecosistemas nos prestan. Por lo cual, estamos sufriendo, pues como segunda consecuencia ante este bien teóricamente escaso, procesos generalizados de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, realizados casi siempre de forma poco transparente, que lejos de garantizar mejoras en calidad y eficiencia, amenazan el derecho humano a un servicio tan básico como el agua potable a los sectores sociales en situación de precariedad económica. Frente a esta insostenible situación, la Fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado este decálogo de propuestas y, bueno, pues para avanzar en cómo, pues, en cómo arreglar las cosas, en cómo hacerlas de otra manera. Es muy sencillito y, bueno, pues os recomendamos esencialmente su lectura, porque también nos habla, pues, de incorporar los recursos no convencionales. Nadie se plantea que, bueno, pues con las aguas residuales que se pueden regenerar, la desalación marina, pues como medios fundamentales para aliviar la gran presión sobre los ecosistemas hídricos. Y también, sobre todo, habla de cosas que rara vez se hablan, como por ejemplo aplicar políticas de pedagogía social, de superar las profundas raíces culturales de unas inercias que, bueno, pues que tienden hacia una cultura de la intervención absoluta en infraestructuras muy grandes, a cuanto más se riegue un campo mejor, pues a lo mejor lo que tenemos que primar es la eficiencia. la, pues sobre todo la racionalización de sistemas, en lugar de limitarnos a hacer pantanos con unas dinámicas que vienen de principios del siglo XX y finales del XIX. No es que sea agua pasada, es que es pensamiento viejo. Y un ejemplo de lo que puede pasar con el sobreregadío, cuando, claro, vamos a poneros un ejemplo de algo, pues de algo que es bastante, bastante sencillo. Os pongo un ejemplo. Para producir una hamburguesa de carne de vaca se requieren aproximadamente unos 2.500 litros de agua. Esa es la cantidad que en promedio se necesita para cultivar los granos de engorde, como el maíz, la cebada y principalmente la alfalfa, la cual usa el 15% de toda el agua que consume California al mes. ¿Y por qué California? Pues os comentamos, porque este estado de los Estados Unidos se enfrenta a una de las sequías más graves de la historia de los Estados Unidos y una de las más graves de la historia en general de los países civilizados, entre comillas. Y es que para producir pues un kilo de carne, decir que se necesitan por lo menos, para que os hagáis una idea, entre 10.000 y 24.000 litros de agua. Esto quiere decir un almuerzo familiar con un kilo de carne de vaca equivale a todo el agua que una persona gasta al año en ducharse. Y es que los y las californianas usan aproximadamente, así a ojo de buen cubera, casi 6.000 litros de agua al día. La mitad de este agua, esto por persona. Evidentemente no la usa una sola, no es para consumo humano, sino que está asociado con la carne y los productos lácteos que consumen no solo los californianos, sino pues la gente de todo el mundo. Asimismo, también la responsabilidad de todo este gasto de agua, pues es una agricultura intensiva extremadamente voraz. Decir que bueno, pues que todo California, en valles como Tuscany, se produce tanto vino como en todo el estado español, se producen tantas vacas casi como en Argentina, se producen el 60% de las nueces del mundo, todo esto mediante una agricultura que ha hecho. Mientras ha ido lloviendo, mientras todo ha ido bien, pues ha estado, todo era perfecto y de color de rosa, o más bien de color de verde. De un color de verde que también riega campos de golf, que también riega instalaciones turísticas despilfarradoras de agua, que mantiene cerca de 10 millones de piscinas privadas, que se dice pronto. Y que bueno, decir que más del 90%, por ejemplo, de las fresas, tomates, brócolis y almendras que se consumen en Estados Unidos salen de allí. Asimismo, casi una cuarta parte de la carne de cerdo que se produce en el mundo se produce en California. Sí, es verdad, el Valle Central de California es muy fértil, pero ¿qué sucede? Que en un periodo de siglo y medio ha conseguido gastar prácticamente varios de los acuíferos más grandes del planeta. Decir que, bueno, pues una tierra extremadamente fértil como es la del Valle Central de California o el Valle de Napa necesita cantidades abundantes de agua, pero la tierra, la zona en sí, es especialmente desértica. Durante años, la corrupción política y el lobby corporativo mantuvieron a California como uno de los pocos estados donde no había límites para el uso de agua subterránea por parte de los propietarios de terrenos agrícolas. Esta batalla en busca del agua favoreció durante décadas a las grandes corporaciones sobre los pequeños granjeros, permitiéndoles usar desmedidamente los recursos hídricos del Estado, convirtiendo irónicamente a California en una superpotencia agrícola, a pesar de tener un futuro hídrico pues que estaba prácticamente en la UBI, porque lo que estaban haciendo era consumir pues los pantanos. Primero se bebieron los ríos, luego se bebieron los acuíferos y terminaron pues sacando agua hasta de las altas cumbres, hasta de las nieves. Y bueno, claro, esto fue hasta el año pasado, cuando empezó una sequía que lleva durando casi 2 años. Y el bueno, pues aunque tarde, el gobernador ha firmado una ley para regular la extracción de agua subterránea. Sin embargo, los intereses de la industria agrícola se volvieron en contra y lograron estipular que la ley solo entre en vigencia hasta 2040. ¿Qué quiere decir eso? Que para entonces, pues bueno, pueden haber dejado pues California más parecido al Sáhara que a otro sitio. Mientras tanto, otro sector que está en medio del huracán es la industria petrolera, que gasta una cantidad, bueno, pues prácticamente 1.000 billones de litros de agua al año en todo Estados Unidos en fracking, el 35% de estos recursos tan solo en California. El fracking, este sistema que ya hemos hablado alguna vez, para extraer gas y petróleo, que consiste en inyectar un exorbitante volumen de agua a presiones extremadamente altas mezclada con arenas y otros productos químicos, pues bueno, está consumiendo un agua que no tienen. Mientras tanto, se está al mismo tiempo liberando a la atmósfera millones de metros cúbicos de CO2, contribuyendo al calentamiento global, que a su vez es la razón principal de la sequía. Y bueno, pues se está hablando de reestructurar los precios del agua, se está hablando de reducir población, se habla de todo menos de dejar usar el agua, de renunciar a la ganadería intensiva y a la agricultura que está destruyendo California. Por si a alguien le sirve de ejemplo, de aviso para navegantes, cuando decimos que el agua se puede acabar, es que en efecto el agua se acaba. Y bueno, tanto cascar, pues se me ha ido el programa. Así que se nos han quedado una serie de temas en el tintero. Recordar que la tercera flotilla rumbo a Gaza ha partido para allá a denunciar la situación de los gazatíes y bueno, pues también a llevar ayuda humanitaria y sobre todo a denunciar la política genocida del Estado de Israel. Y también, bueno, pues la semana que viene hablaré un poquito del tema de la mina de Aznal Collar y bueno, pues de todos, pues un poco al hilo de lo que estábamos hablando de la sequía en California, de cómo las actuaciones ecológicas irresponsables con el medio ambiente tienen consecuencias. Y poco más. Pediros disculpas por los fallos técnicos y la semana que viene nos escuchamos. Nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Vaya, parece que hoy todo se pone en contra y bueno, pues hemos tenido un problema de conexión informática. A ver si todo se apaña.